Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas noches, amigos de La Espica, nuevo programa de Rock del Río. Desde La Espica 90.7 para toda la ciudad y online nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Hoy tenemos un programa que lo empezaremos recordando a la banda de rock Candombe Beat, uruguaya de los 70. El sindicato en el segundo bloque será el dedicado al rock de Chile con nuestro corresponsal Juan Meneses. Les presentaremos a la banda Faltan Monies con nota a uno de sus integrantes y la música, por supuesto, de la banda. El tercer bloque será para Bon Jovi, de la banda de Estados Unidos de Hard Rock Pop. El cierre con la banda Under de Argentina, Diferentes Actitudes Juveniles, banda del hardcore de la vecina orilla de Argentina. Nos acompaña como siempre Dante Edgardo Cardini en controles, producción y locución. ¿Cómo anda, Dante? Buenas noches, Fernando. Hoy estamos por la noche, hoy sí. Buenas noches para hoy y para la repe de mañana, que será a las 22 horas. Nuevo programa hoy en versión nocturna, porque no pudimos salir el jueves. El jueves pasado salió la repetición del programa de la semana pasada. Hoy sí estamos aquí en vivo para traerles un nuevo Rock del Río. Dejamos, o les transmitimos mejor dicho, las vías de comunicación: el WhatsApp de Rock del Río 098-660-892, las redes sociales Rock del Río en Facebook e Instagram, y el correo electrónico rockdelriosantalucia@gmail.com. Como decía Fernando, La Espica se escucha en el mundo porque la pueden escuchar vía online en la página de Colectivo Espica Se Junta la Gente. Pueden googlear ahí, pueden escucharla por Radio Garden, por TuneIn, por diferentes aplicaciones. Se puede llegar a La Espica y escuchar toda su programación las 24 horas del día desde cualquier parte del mundo y en FM aquí en la zona de la ciudad de Santa Lucía, Uruguay. Como decía Fernando, arrancamos con el sindicato y ya entramos en la historia y música de estas bandas que trajimos en el día de hoy. El sindicato, una banda de los 70 que ya Fernando les empieza a presentar. Bueno, arrancamos con la historia y música de la banda uruguaya El Sindicato. Arrancamos. Sindicato fue una banda de rock uruguayo de fines de los años 60 y primera mitad de los años 70, junto con Siglo, banda de hard rock progresivo uruguaya, referente de esa época, aunque su estilo es más propio de los 60 por su orientación psicodélica, que en algunos puntos recuerda a The Animals, banda inglesa. Su música en un estilo de candombe con rock y psicodelia, sobre todo en su primer álbum. El primer ensayo de la banda tuvo lugar el 1 de septiembre de 1969 y participaron los cuatro integrantes fundadores: Juan Des Crescencio, Miguel Livichich, Oscar Rial y Carlos Tizzi. Algunas semanas después se agregó al grupo Santiago Poggi. Dejamos un poco atrás la historia y ahora pasamos a la música. Escuchamos de esta banda uruguaya de los 70 las canciones África y Don Martín. Se opõe partidos aún, puños ya son y tú. Y en el rincón de los 80, ferrugiento está el arado. ¿Dónde va ese ser que el tiempo talló y le dio un lenguaje a sus manos y una mirada que abarca todo el llano? Una mueca, intento de sonrisas. Y le dio un lenguaje a sus manos partir. Bueno, así pasaba esta gran banda uruguaya, ese rock candombeado realmente bien. Candombe beat. Bien uruguayo realmente, esa fusión de rock con candombe y que, como decían ahí, con algunas influencias del rock inglés, más precisamente de The Animals. Psicodelia. Aquella banda, gran banda de Inglaterra, que ya pasó por Rock del Río. En algún momento también tuvimos aquí a The Animals, repasando su historia y su música. Seguimos con la historia de El Sindicato en el Festival de Música Beat de Piriápolis del año 1969. Obtuvieron el primer puesto con la canción La Fuga de la Carbonería, compuesta por su líder Miguel Livichich, la cual relataba la célebre fuga del penal de Punta Carretas de 1931. En ese periodo formó parte de la banda Chichito Cabral, gran músico uruguayo, quien participó en la grabación del tema Montevideo del primer LP. Miguel Livichich dejaría la banda antes de que grabaran su segundo LP para conformar el grupo Miguel y el Comité. Ahora escuchamos las canciones La Vieja y Dime. Vamos con esos dos temas. ¡Vamos! Sabe de quién será. Se está agrandando su vientre. Ya no trabaja más. Cuarto de pensión. María no duerme, mira la ciudad detrás de una ventana. A quien no espera piensa ya. Fruto de un placer. la sociedad que compran cuerpos sin pensar en más. Thank you. se escapa día a día. Vida, no vuelves tu camino, solo avanza. Temas de esta banda uruguaya, seguimos con su historia. El 24 de febrero de 1973 son invitados a participar en el Festival de la Solidaridad Chile-Vietnam en el Estadio Centenario junto con Alfredo Zitarrosa, Víctor Heredia, Siglo, Quilapayún y Camerata. Nos pedimos de la banda Sindicato con las canciones Barroques y Pies Gastados. Vamos con esos temas y cerramos con la historia y la música de esta banda uruguaya. La viola bajo el brazo, silbando un tema viejo. Vuelvo por calles calladas, silencio herido de eco. Thank you. estás allí. Dime que vendrás a mí. Yeah. por IFICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Así pasaba la música de la banda uruguaya Sindicato. Ahora vamos para Chile, lo tomamos el boleto para Chile, con la banda Falta Monies, banda de que fue la baterista nuestro corresponsal Juan Meneses Riquelme. Ah, pero no sabía que teníamos. Era baterista, de Falta Monies, de esta banda chilena, de ska, reggae y punk. Tiene algo de hardcore quizás también, después iremos viendo nuestra nota con nuestro corresponsal Juan Meneses Riquelme, y él nos tendrá informado cuál era realmente el estilo de esta banda. Arrancamos con su historia, con la historia de Falta Monies. Falta Monies se formó en el 92 en la efervescencia de la primera visita de los Ramones a Chile, sus integrantes oriundos de la zona norte de Santiago, con más ganas que presupuesto, deciden buscar una vía de escape a la precaria situación económica y social de aquellos días. Escuchamos la canción de Falta Monies, Fatiga Material y Querido Diario. Vamos con esos temas de Falta Monies. Vamos. Poder hacer un si pasaban esas canciones que había anunciado Fernando y que acabamos de escuchar, Fatiga Material y Querido Diario, suenan y suenan los Faltarmonics, ¿eh? Realmente un sonido muy, muy, muy, muy buen logrado y realmente una fuerza bárbara esta banda. Seguimos repasando un poco la historia. Con instrumentos prestados y arcaicos sistemas de sonido, comienza esta historia. Estamos hablando de Faltarmonics de Chile. En sus inicios tocaban covers de La Polla Records, Siniestro, Total, Escorbuto, Clash, Ramones, Pistols y todas esas magias panquetas que volaban cráneos a los desolados jóvenes de la época. Pronto empezaría la composición de temas propios. Había mucho que cantar y denunciar. Escuchamos a continuación parte de la nota de nuestro compañero en Chile, Juan Meneses, exclusiva para Rock del Río, y después un par de canciones que estará anunciando Fernando para seguir conociendo más la música de esta banda. Vamos ahora a la primera parte de la nota de Faltarmonics. Hola amigo de Rock del Río, de Uruguay, estamos acá en Chile transmitiendo y conversando con uno de los grandes aportes que ha tenido el rock nacional dentro del música punk, nuestro amigo Pedro Padilla, más conocido como Camión, vocalista de Faltarmonics. ¿Cómo estás, Pedro? Buena, buena, Juan. Bien acá, haciendo la guante, resistiendo estos tiempos de exterminio, de pandemia, compañero, dándole. Estimado, la pregunta que le hago a todas las bandas: ¿cómo nació o cómo surgió la idea de formar esta banda? Bueno, para los amigos, primero también saludar a los amigos de Rock del Río, ¿no? Y contarles también que aquí vuestro comensal, Juan Meneses, formó parte de la primera agrupación de Faltarmonics allá por el 91-92, que se formó la banda en los barrios norte de Santiago de Chile, más precisamente casi como fecha inicial, la venida de los Ramones por primera vez en septiembre del 92 a Chile, fue como la misa final para que la banda se formara, con Juan Meneses, Juan Colín en el bajo, Juan Carlos de la Vallada en la guitarra. Luego, al año después, ingresé yo, y hasta el día de hoy. ¿Más cuántos años ya formando parte de Faltarmonics, estimado? Me perdí un puro añito, pues, o sea, el Faltarmonics este próximo año cumple 30 años de interrumpida trayectoria, sin fines de lucro y ni un nada, solo por amor al rock and roll y a la denuncia de tanta injusticia en este mundo de mierda en el cual estamos. Muchos años, 30 años ya, en septiembre se cumple 30 años. 30 años, no, mucho. Estimado, ¿y cuáles fueron, no sé, pues, tus bandas de inspiración para empezar a darle al rock and roll? ¿Qué música escuchabas tú o te sigues escuchando hasta el día de hoy que te impulsaron a formar esta banda? Indudablemente que La Polla Record, los de Kennedy, los Prisioneros, y algo de folclore también, de letras, me gustaba mucho que le paro. Y pero más de acá de Chile, lo que más me movió a escribir y empezar a hacer música fue Los Prisioneros. Y sobre cuanto a ideología, letras, bueno, que lo pusieron en crítica social, más La Polla Record, Cortatu, Los Escorbutos, las primeras camadas de las bandas vascas, del rock radical vasco, por ahí que me quedé pegado, así más hacia la música en habla hispana, por decirlo de alguna manera, más que los clásicos que me forjaron, de Pistol, Clash, Ramones, en inglés, ¿no? Del pan. Pero me quedé más por un lado en español. Claro, el pan anglo. Estimado, ¿cuál ha sido como para ti la tocata más importante que lo han invitado a tocar, o alguna anécdota dentro de tu criterio? ¿Cuál tú crees que fue la mejor tocata que ha tenido Faltarmonics? Sin duda que el mejor registro en vivo que tenemos es uno que anda circulando por YouTube, que fue grabado en Ruidos Online, un programa online, por supuesto, de una radio que así se llamaba, Ruido Solo, en prueba que hicieron un muchacho ahí en un cuartel en San Pablo, con, no me acuerdo la otra calle, pero que Ruidos en el Aire se llama el programa. y con pura gente buena onda que registró en cuanto a sonido y a imagen, así igual que nosotros, gente trabajando con amor a las cosas nomás, y de verdad que resultó, para mi gusto, el mejor registro en vivo de los Fantasmones, por lo menos. ¿Alguna banda emblemática que hayan tocado compartir escenario? Nosotros, mucha, con muchas bandas, sobre todo bandas internacionales, que ustedes así, casi muy poco, porque Fantasmones hasta el día de hoy sigue formando parte de no del jet set del punk en Chile, sino que ahí de los que están siempre ahí en el terraje y dando la batalla, ¿no? Como la escena underground nacional. Claro. Y emblemático, mucha. De Addicts, estuve leyendo también, pero nos tocaron con The Addicts. De Addicts tocamos, pero. Como te comentaba adelante, la verdad, agradeciendo la invitación, por supuesto, pero me quedo más con la protesta que en la Hispana. Entonces, no tenía mucho conocimiento de Addicts, sé que existían, pero no cacho ni un disco, nada, que pop. Así que me quedo, porque en realidad también, así como banda, creo que hablo en general. Que nos quedamos más con las tocatas hasta el día de hoy de sucuchos, de bares, de lugares más cercanos a la gente. Las tocatas grandes, como que no es de picado, ni de envidioso, ni de nada, sino que simplemente pocas tocatas grandotas, me refiero yo a estadio, así hemos tenido, nos cortamos con los dedos las manos, quizás por eso. Pero yo me quedo en lo personal con las tocatas en el bar uno, clásico bar uno, qué sé yo, en la plaza, CDJ, de donde tú también alcanzaste a vivir esa experiencia, claro. Que al día de hoy el CDJ es un puta que como un ícono de la movida rock en Santiago. Claro, ahora el Centro de Desarrollo Juvenil ahora es una rotonda nomás, pues la destruyeron totalmente. Una rotonda en la plaza, y más encima no puede ir nadie a la plaza ahora. Claro, pues, Conchalí eliminó de destajo en la cultura y el arte, pues, y eso es lo que da más tristeza. Oye, sí, la verdad es que sí, pues íbamos como avión, pues yo me recuerdo que estaba pasando el Conchalí Independencia, ahí el sector estaba arriba, lo que es la música, el arte, y de la nada se acabó. Ya lo sabes cómo es la historia. Estimado, ¿y cómo es la relación con las otras bandas nacionales? ¿Cómo la buena onda a nivel nacional? ¿Tienen contacto? ¿Los invitan? Bueno, ahora después de la pandemia supongo que van a retomar las pequeñas giras que se hacen internas. ¿Cómo es la relación con los otros músicos, con las otras bandas? ¿Cómo está la buena onda? ¿Cómo está el ambiente musical tan en Chile? Súper bien, nosotros no tenemos rollos con problemas con nadie, jamás hemos tenido problemas con nadie. Me comunico con algunos músicos, amigos de la escena, obviamente por las redes, con esto del encierro. Aquí tengo las ganas que hay de volver a los escenarios, porque me corta por volver a tocar. Pero se ha mantenido el contacto con las distribuidoras también, que hacen una buena pega los cabros ahí, como Buena Basura, Sarri Sarri, Maldita Cruz, qué sé yo, que se dedican a la Caucao Records, que se dedican a la distribución de música, bajo cuerno, no quiero son grandes empresas, pero que están ahí están revolviendo el gallinero. La nota con Juan Alejandro Meneses Riquelme, baterista de esta banda Fantasmones. ¿Ex baterista o baterista actual? Es baterista, creo que no toca mal la batería Juan Alejandro Meneses Riquelme, que en una época estuvo tocando la batería en Fantasmones, esta banda chilena. Ahora escuchamos de esta banda chilena, Situación de Calle y Morir en el Trabajo. Vamos con esos temas. Huyendo del cename, brindan la después de millonarias, en inútiles conferencias, hemos llegado a la conclusión. Cambios de integrantes en sus filas, se presta a celebrar 30 años de carrera musical. Hace poco lanzaron su último disco oficial, Asqueado de Urbanidad, y esto no parará, siempre consecuentes al Hágalo Usted Mismo, seguimos en pie. Bueno, ahora escuchamos, antes de despedirnos de esta banda, la segunda parte de la nota que hiciera Juan Meneses Riquelme, corresponsal de Rock del Río en Chile, con la segunda y última parte de la nota, y luego Fernando les estará presentando dos canciones más para despedirnos de esta banda Faltan Monies de Chile. Vamos a esa segunda parte de la nota. Estimado, planes a futuro con Faltan Monies, ¿qué están? ¿Están sacando temas nuevos? ¿Van a grabar? ¿Cuáles son los planes a futuro? Bueno, los planes a futuro van a empezar a adelgazar. Cuando volvamos a las pistas, sin duda que va a ser lanzar el disco en vivo en la Asqueado de Urbanidad, que se lanzó en plena pandemia, y ahí fue nomás, y no lo hemos tocado en vivo para nada, con novedades también, que con cambio en la formación, estamos con guitarrista nuevo, hace pocos meses nomás, con un sonido más fuerte vamos a volver. Están ensayando los cabros, yo vivo en el sur, en otra región de Chile, en la octava región, entonces viajo como una vez al mes a ensayar, pero estamos en contacto por la vía WhatsApp y todo este rollo, mandándonos grabaciones, yo mando letras, estamos trabajando, no para, no bajamos los brazos. Me parece excelente. Siempre las bandas tienen que haber cambios de músico por distintas cosas, motivos personales y todo. Esperemos que Pollito, creo que el nuevo guitarrista, se afirme con ustedes, porque le falta mono histórico, que das tú y el Juan Carlos en el bajista, ¿cierto? Claro, al final de esta historia, en este momento, pues en este caso Perro, más viejote, yo al año, y baterista Fernando, que también ya su buen rato. Sí, pero Fernando se ha firmado hasta en la banda. Sí, él también fue un gran aporte, siempre ha sido un gran aporte, y ahora Pollito, que también tiene sus otros proyectos, como Uden y Evasor, y llegó a ponerle, loco, terrible aplicado, le ha hecho terrible corta, sacando los temas, aplicándole un sonido más pesadito, que era lo que necesitábamos de nosotros, y andamos con todo de a la calle con estas situaciones, necesitábamos una inyección de energía nueva, y este cabrón vino a darla, así que venimos con todo, te digo, cuando vuelva el rock, volvemos con cuádriga. Con toda la energía, me parece excelente. Para los amigos que están escuchando, ¿dónde pueden escuchar a Fantasmón? ¿En qué plataforma? ¿YouTube? No sé qué, ¿de dónde más tienen ustedes su música para que la escuchen? En estos momentos en YouTube, porque en Spotify tenemos una canción, una sola. No, la he intentado hacer ese invento, pero no nos salió bien por cuestiones de sonido. Y ahí no lo hemos hecho aún, pero el disco nuevo próximamente también estamos en conversaciones para subirlo a YouTube. Perdona, a Spotify, el Asqueado de Urbanidad, que es como el disco más pro, más profesional, con mejor sonido que tenemos. Sin desmerecer los demás, que por razones de presupuesto, siempre ganas, pero siempre poco presupuesto, pero no dejan de ser, no porque lo diga yo, sino que se han puesto, entre comillas, clásicos del punk rock aquí nacional, por lo menos. Bueno, A mí una de las cosas que me llama la atención es la última camada de bandas que han aparecido, que el sonido no es lo más importante. Nosotros que somos los más viejos, siempre tuvimos el trauma al revés, pues nosotros empezamos en estudios baratos, cuando teníamos más plata y sonábamos de forma bien humilde, y la gente de nuestra generación quiere sonar como profesional, y los jóvenes nuevos de ahora quieren sonar como los 80, es un cambio nuevo que quieren. Es la inevitable nostalgia de... Siempre pasa lo mismo, cuando el tiempo, como dice ese clásico, ha dicho, el tiempo pasado con mejor, en algunas cosas, por supuesto, me refiero a lo que tú estás hablando, que es la música, hoy en día, y también es algo que me refiero, yo mismo me he compartido música de bandas que es un sonido súper crudo, y escuchado, bueno, ni me lo imaginaba escuchar tanta banda con ese sonido, y que lo cultivan hoy en día, como nosotros, como bien decís tú, partimos así, ¿no? Claro. Nosotros teníamos esa ganas de tener un disco bien lavadito, pero no más que nada por una cuestión personal, como digo, que aquí nunca ha habido negocio, ni empresa, ni firma, ni nada, solo por conseguir mejores cosas con tus propios medios, hágalo usted mismo. Sería maravilloso que, bueno, no es que te comprometas, tú sabes cómo son los medios y todo, pero también sería maravilloso que Fantasmón sacara un long play, un disco de vinilo. Muchas bandas lo están haciendo. Sí, cachado. Por ahí créeme que hay un par de personajes, como te hablaba antes, de aquellas distro que nos han ofrecido la posibilidad de sacar Somos el Futuro, el primer disco oficial de los Fantasmón, el disco, me refiero a CD, porque antes hay unos demos, los cuales tú participaste en uno. Claro. Después, no, en dos participaste, tú rehabilitado, el que grabamos en CJ, y después hicimos otro de Los Miserables. Y bueno, tú te cuento esa historia, pues, Juan. Y ahora, el disco Somos el Futuro, ahí tú ya habías abandonado tu pasión, ese lo vamos a... Hay unos par de amigos que quieren lanzarlo, sacarlo en vinilo. Estamos a la espera, yo creo que ahora se detuvo un poquito con el asunto de la pandemia, que no dice que andan todos con las monedas, con la plata. Claro, pues, ojalá que resulte, y sería hermoso tener un vinilo ahí de Fantasmón. Me compro una tornamesa para escucharlo. Ya, pues, estimado, para terminar la entrevista, un saludo a los amigos de Radio de Spica de Uruguay y para el programa Rock del Río. Claro que sí, pues un gran saludo a los muchachos, un placer poder compartir nuestra música, gracias ahí al nexo de ustedes, Juan Meneses, invitarlo a ponerle baila a los Fantasmones, ya un cuestión año de rock, de resistencia, anexa a los sellos, a la así nomás, porque tiene que ser nomás, pues hay mucho que denunciar y ahí estamos, y gracias por la invitación, y cuando quieran nomás, aquí están los Fantasmones. Ya, pues te vamos, muchas gracias y espero verlo luego en vivo para reencontrarnos cara a cara después de esta maldita pandemia. Muchas gracias, amigos de Radio Rock del Río, y nos estamos viendo para la próxima. Chao. Chao, chao, chaito, compadre. Bueno, así pasaba la nota con Juan Alejandro Meneses Riquelme. Ahora seguimos, nos vamos despidiendo de Fatal Monies con las canciones Fatal Monies y Super Macho. Vamos con esos dos temas, cerramos con Historia y Música de Fatal Monies. Vamos. por IPICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Bueno, así pasaba la historia y música y la nota con Juan Alejandro Mesa Riquelme desde Chile con la banda Fatal Monies. Ahora tomamos el boleto para Argentina con la banda de hardcore Diferentes Actitudes Juveniles, que arranca así la historia. Comenzó a principios del año 1991 esta banda Diferentes Actitudes Juveniles. Parte de los integrantes venían de otras bandas llamada Alternativa Positiva, que se había disuelto y estaban buscando otro cantante. Decidieron llamarse Diferentes Actitudes Juveniles y son conocidos como DAG. Escuchamos las canciones de Diferentes Actitudes Juveniles, la banda DAG, Silencios Largos y Realidad Virtual. Vamos con esos temas de Diferentes Actitudes Juveniles, la banda DAG, banda de hardcore. Vamos. We'll be right back. Bien, ahí pasaba esas dos primeras canciones. Silencio, que silencios largos y realidad virtual. Que había anunciado Fernando y que acaba de repetir en este comienzo de presentación de esta banda en el tercer bloque de Rock del Río. Seguimos con un resumen de la historia de esta banda del under argentino. La formación era Lucky Boss, Federico en guitarra, Nahuel batería y Chulo en bajo. Fundadores del sello Mentes Abiertas, en septiembre del 92 graban dos temas para el compilado homónimo Mentes Abiertas, La Verdadera Invasión, junto a otros grupos nacionales. Y en agosto de 1993 registran Realidad Virtual, su primer larga duración. Ahora escuchamos dos temas más de esta banda argentina: Ruidos del Final y Despejados de Igualdad de Dag. Vamos con esos temas. Bueno, así pasaban las canciones y ahora seguimos con la historia de Dag. Diferentes Actitudes Juveniles, o sea, la banda Dag, es otra banda referencial del muy nombrado Buenos Aires Hardcore, que luego de muchos años se volvieron a reunir en el año 2004 para dar un show, y actualmente están trabajando en la salida de un nuevo disco. Nos despedimos con esta banda de hardcore argentina, DAG, diferentes actitudes juveniles, con las canciones Libres y Fuertes y Justicia. Vamos con los temas Libres y Fuertes y Justicia, y cerramos con la historia y música de DAG. ¡Vamos! FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Bueno, así pasaba la historia y música de la banda de hardcore del under argentino, diferentes actitudes juveniles, DAG, la banda DAG. Y ahora tomamos el boleto para Estados Unidos para cerrar en este cuarto bloque por el programa del día de hoy con Bon Jovi, banda de hard rock pop. El 2 de marzo de 1962 en Nueva Jersey, Estados Unidos, con 13 años comenzó a tocar la guitarra y el piano. En el año 80 se trasladó a Los Ángeles, donde vivió en casa de su padre hasta 1986. Comenzó a cantar a los 15 años. Sus primeros conciertos fueron en fiestas de New Jersey y en bailes de colegios. Abandonó la escuela muy pronto y se metió de lleno en la música. Vamos repasando la historia de Bon Jovi. Ahora vamos a escuchar las canciones Living on a Prayer y Never Say Goodbye. El primer tema es un éxito de Bon Jovi, el primero. Un hit. Vamos a esas canciones. We'll be right back. lost more than that in my backseat. Believe it. Remember how we used to talk about busting out? We'd break their hearts together. Ahí pasaban esas dos canciones de Bon Jovi, Living on a Prayer y Never Say Goodbye. Grabó su primera maqueta y la mandó a diversas compañías discográficas, lo que lo hizo decidir a crear su propio grupo. Es en este momento cuando apareció Richie Sambora. Crearon Bon Jovi, un nombre fácil de memorizar, y en julio de 1983 firmaron un contrato con PolyGram y grabaron su primer disco. Ahora escuchamos las canciones de Bon Jovi, You Give Love a Bad Name y She Don't Know Me. Vamos con esas canciones. Vamos. así pasadas son los temas de Bon Jovi. Seguimos con la historia de Bon Jovi. Bon Jovi grabó 14 álbumes de estudio y 3 álbumes en vivo. Vendieron más de 100 millones de discos, siendo una de las bandas de rock estadounidense más comerciales. Además, realizaron más de 2.700 conciertos en más de 50 países. Bueno, nos despedimos de Bon Jovi con las canciones Come Back y Secret Dreams. Vamos. esto ha sido todo por hoy. Los cuatro bloques de Rock de Río con la banda uruguaya, El Sindicato. El Sindicato. El primer bloque era con la banda uruguaya. El segundo bloque con Faltan Monies. Faltan Monies, banda chilena. El tercer bloque sería con Diferentes Actitudes Juveniles, banda de hardcore argentina de Lander, Dag. Y el cuarto bloque con la banda de Estados Unidos, Bon Jovi. Esto ha sido todo por hoy. La repetición es mañana sábado a las 22 horas. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden que estamos el próximo jueves a las 2 de la tarde aquí en Rock de Río. ¡Escuchen rock! ¡Chao! Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.